Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kensu Panda y esto es Midbear Podcast. Quiero darle un saludo a mi compañero que tengo aquí a un lado. Hola. Hola, Mi nombre es Chango el Mal. ¿Qué onda, Chango? Y pues tenemos en el día de hoy un invitado que es como conocido como el Bear Friend de los osos, que es Javo. Hola, Javo, buenas noches. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues antes que nada, pues darles a todos las gracias por haber descargado este podcast. Y bueno, el objetivo de esto, pues es un poquito dar a conocer ideas, sobre los eventos, cosas que pasan en la comunidad Bear. Y pues algunas opiniones sobre, bueno, los que estamos aquí presentes y cosas que hayan sucedido. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los eventos de estos primeros 15 días, los dos primeros eventos que tuvimos en Midbear. El primero fue el café chocolate, que pues bueno, fue en este café llamado Café Chocolate, donde nos reunimos alrededor de 20 osos, y pues ahí fue donde, en uno de los eventos donde nos ha acompañado nuestro amigo Javo. Javo, ¿qué te pareció? Bastante divertido, tuve la suerte de llegar, porque de hecho ya estaba corriendo un poco tarde para el café, pero llegué. Y por lo que me tocó, pues bastante bien la comunidad, entretenida al final de cuentas. Muchos gorditos y otros no tanto. Mucha variedad de personalidades. Bien, en general, ¿cómo lo vieron ustedes? Pues yo creo que superó un poco las expectativas que teníamos sobre el mismo evento. Porque en realidad, bueno, nosotros manejamos en la página una parte donde se puede, digamos, confirmar la asistencia de los que van a asistir, y en este caso asistió muchísimo más gente de la que pensábamos, y pues fue, creo que me parece, más allá de las primeras fiestas que se habían hecho, bueno, no tanto reuniones de Open House, este era como que el primer, digamos, evento fuera de la casa de que sea el administrador, y bueno, pues sí, llegaron bastantes personas. Yo tengo una pregunta, para las personas que les interesa estar dentro de la comunidad de osos, pero que todavía no están tan integradas, ¿cómo le puedo hacer para asistir a una de estas fiestas o reuniones? Porque yo, que no entreo casi nunca, me he encontrado con amigos que son gorditos, que están interesados en ser parte de la comunidad, pero en realidad no saben cómo acercarse o cuáles son los medios. Mira, nosotros manejamos lo que es la página de Midbear. Que es, bueno, los que están aquí y están escuchando este podcast la conozcan, es midbear.ning.com. Y pues todo esto ha sido en base a invitaciones. Entonces, bueno, pues sí nos gustaría que todos los que nos están oyendo les inviten a sus amigos, a sus conocidos, que sepan que conocen la comunidad de osos, que les gusta lo que es la comunidad de osos, pues que participen y pues se enteren de estos eventos, ¿no? Que al final de cuentas, el hecho de tener de crear estos eventos es para unir o sea, la comunidad, ¿no? De osos, más que nada. La verdad, yo no soy parte de esa comunidad, pero gracias a ustedes he podido como encontrar afinidad con ciertas personas, conocerlos, ver que no son como extraterrestres, nada por el estilo, sino que siguen siendo parte de la comunidad homosexual, pero con ciertas características físicas. Yo tengo como preguntitas. Por ejemplo, ¿Cómo le hacen como para relacionarse? O sea, sabemos que está la comunidad Para pariar. O sea, no, sino no el proceso de apareamiento precisamente, sino encontrarse en grupos. No es posible que nada más sean como el internet el único medio, ¿no? O sea, ¿cómo llego yo a ustedes o a la comunidad? O cómo, nada más es de boca en boca, ¿hay otro lugar aparte de la comunidad yucateca donde sea más global? Pues mira, en parte la función de lo que es la página es más allá de, digamos, que sea un lugar en donde puedas encontrar perfiles de gente, y bueno, como funcionan la mayoría de las páginas de perfiles de ligue, exacto, bueno, aquí, digo, es una herramienta para el ligue, obviamente. Pero se supondría que de aquí surjan, y es lo que se ha hecho con los eventos, digamos, puntos o lugares donde se pueda llegar a socializar, que eso, digamos, es más fácil para el resto de la comunidad gay, porque bueno, sabes que hay lugares muy específicos en donde tú sabes que puedes ir a socializar, digo, más allá de ligar, el hecho de que si vas, no sé, a la plaza, vas a los antros o vas a ciertos lugares, sabes que se encuentra gente gay. En el caso de los osos, pues es más bien que pues existían nada más estas páginas, ¿no? Ver 411, la comunidad, pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es precisamente ir a empezar a ir a los lugares, a ciertos lugares, ¿no? Que se creen estos lugares de para socializar, ¿no? Con puntos de encuentro. Y bueno, y luego tal vez, no sé, empezar a tal vez a ir a sus lugares, a los lugares donde va la comunidad gay, ¿no? Para empezar a... Claro, de hecho el jueves vamos a, este próximo jueves vamos a estar asistiendo a lo que es Pride Disco para pues a darnos a conocer un poquito. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de pues poder anunciar de que ya existimos, de que aquí estamos. Porque bueno, como lo decía Chango hace un momento, pues formamos parte de la comunidad gay y pues también somos un subgrupo, ¿no? Que se ha creado desde los años 80 con una idea diferente a lo que es el estereotipo gay común, ¿no? Pero al final de cuentas pues otra versión, ¿no? Ajá. Y pues los eventos más que nada pues se están haciendo con la idea de pues convivir, de conocernos, de que pues si tienes algún amigo que está interesado o una o algún conocido que le llame la atención, pues este rollo que son los osos, pues que se acerque y pues conozca, ¿no? Y no es difícil, o sea, onda de que tú vas a la fiesta del amigo y no conoces a nadie. Entonces, clásico que te topas con carotas de este tamaño y con gestos no muy amables por ser el nuevo o eres como la carne fresca. En el caso del ambiente de los osos, ¿cómo es? Porque al final de cuentas, pues, yo no tengo nada que ver, entonces es más difícil que sientan interés por mí. Pero un osito que le gusta otro osito, ¿cómo le hace como para relacionarse? No está este ambiente de sórdido, de carne fresca, y nada por decirlo. O sea, ¿cómo se relacionan ustedes? ¿Cómo son estas fiestas para que todos puedan como conocerse o...? Pues mira, fíjate que hace poquito tuvimos lo que fue la Beer Verano 2009, que fue una fiesta que organizó Phoenix, con la idea pues de empezar a crear estas fiestas, y pues la verdad, bueno, formo parte del grupo de administradores, y los administradores nos damos como que en cierta tarea de tratar de unir a este grupo, de hacer dinámicas de convivencia. En la fiesta a la que asistimos, hicimos dos dinámicas de convivencia. La primera fue un buzón. No sé si alguna vez has jugado que llegas a un lugar y te pones te ponen un letrerito con tu nombre o con tu nick, y pues cualquiera puede agarrar un post-it que eran los que estaban al lado de lo que era el buzón, escribió un mensaje, bien podía ser con firma, bien podía ser sin firma, y pues mandarle mensajes con el hecho de romper el hielo. Sí, exacto, o sea, y realmente hubo de todo, ¿no? De mensajes de agradecimiento por haber sido invitados a la fiesta, por lo que se estaba haciendo en el grupo, por las cosas que se han creado, ¿no? A partir de que se hizo esta página y ha empezado a haber eventos. Y pues también, ¿no? De todo, ¿no? Pues frases de... A ver, una frase chistosa de la noche. Pues yo creo que una que fue muy, muy... peculiar, recuerdo que a alguien le dijeron que le querían dar una mamá de verga hasta que se le secaran los huevos, entonces esa fue muy chida. Y pues había de todo, ¿no? Me gustas, o qué bonito estás, y cosas así, ¿no? Sí, digo, con ojitos. Claro, o sea, había de todo tipo de mensajes, no todo es putería, digo, como normalmente, pues todos salimos a la calle, todos salimos a las fiestas, y no todo el tiempo es putería, sino que pues el chiste es agarrar, divertirse, hacer comentarios chuscos, platicar, echar relajo, tomarte una cerveza, tomarte un refresco, lo que quieras tomar, y pues pasártela bien. Entonces, funcionó bastante bien la dinámica, curiosamente. Digo, sí estuvimos los organizadores así como que, ándale, éntrenle, que no sé qué, porque pues la idea es pues tratar de unir. ¿Cómo reaccionan los chavos al estímulo? Pues fíjate que es de repente así como, si es obvio, difícil el hecho de agarrar y partir el hielo, ¿no? Pero pues lo que es Pander y Emilioso, y también nos estuvo apoyando mucho Cachorro en cuanto a eso, acercarse, empezar a platicar con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mira, está esta dinámica, intégrate, manda tu mensajito o algo, ¿no? Sí, igual y algunos sí dijeron, no, pues ¿sabes qué? Es que no sé qué escribirle a nadie. Pero sí hubo chavos que de plano Digo, en el caso de Fénix, le tocaron, o sea, que mensajes de me gustas, de estás muy guapo, eres muy sexy. O sea, y un mensaje que te haya llegado esa noche a ti. Bueno, o sea, realmente en lo particular a mí no me llegaron muchos mensajes esta noche. Me llegó un mensaje pues de Chango, pues obviamente sí. Dedicado, ¿no? Digo, quiero aclarar, Chango es mi pareja. Y pues sí, un mensaje de te amo muy lindo. Y pero por ejemplo, ¿no? A mí no me llegó ni uno, ¿no? Pues sí, pero, o sea, digo, igual y porque es la primera vez y es romper el hielo. Y aparte, digo, la misma dinámica se presta también un poco al chascarrillo, a la broma, incluso un poco al perreo, pero el perreo padre, sutil, ¿no? De que, digamos, le mandas incluso a un amigo jodiéndolo, ¿no? Diciéndole igual, ay, que eres pasivísima o algo así. Pero sabes de que, digo, no es en el afán de que, oye, esta jota me cae mal y la voy a quemar, sino más bien, ajá, es como la perreada chida, ¿no? De que a todo mundo le tocó perrearse ese día, entonces. Pues fíjate padre, que, ¿no? En lo personal me tocó con un miembro de la comunidad que se pone Al. Lo ve, digo, si lo quieren conocer, está en el chat normalmente. Es un chavo bastante agradable. Es una persona bastante agradable que, pues, en cierta manera, como que tenía cierto temor a ir por el hecho de que es que me voy a encontrar a alguien, es que no sé cómo sea. Y pues, la verdad, se la pasó bastante bien. O sea, fue bastante agradable. Y yo, en lo personal, pude platicar bastante con él. Creo que igual Chango. Sí, sí, fue una persona muy, muy agradable. O sea, yo creo que, digo, estas fiestas también, como han sido muchas de estas, las primeras, como poco piloto, ¿no? De lo que se espera, digamos, que sí tienen, creo que como grupo, muchas expectativas, y de eso se habló un poco al final de la fiesta. Es que, bueno, también creo que no es tal vez la primera vez que se han hecho, bueno, no sé, no tanto intentos, pero me refiero de que sí, como en todo, siempre en el ambiente ha habido otras fiestas, y siempre que se dan estas como, vaya, fiestas de ambiente, muchas veces ya sabes en qué termina, ¿no? Digo, claro. Hay mucha putería y todo, pero eso, digo, hay gente para todo, ¿no? Y hay gente que tal vez es un poco más reservada. Yo creo que lo delicado, bueno, en el ambiente de los dos, creo, es de que, digo, hay más personas que tienen un poco como más cuidado con, pues, vaya, como no que estuvieran en el closet, tienen un poco más, digo, son más recatados, son más reservados, vaya, no recatados, reservados es la palabra, y pues muchas personas cuidan, ¿no? Esto, su imagen, no ir al ambiente, o sea, digamos, a los lugares de ambiente, a los discos, entonces sí tengo un poco de temor de encontrarse un poco con el mismo panorama, ¿no? Y voy, digo, y sobre todo de que, pues, a muchos cuando dicen reunión de gorditos o menuditos, piensan que vas a llegar y sin camisa demostrar el pezón. Y demostrar el pezón. No, déjate demostrar la chiche, sino de que llegar y que ya lo todos se apagan las luces y todos con todos, ¿no? O sea, yo creo que, digo, eso fue como, esas cosas sirven para demostrar de que, pues, puedes llegar, como te decía, a un lugar a platicar con personas, a pues, hacer amigos también. Y pues sí, o sea, yo creo que muchas personas se han estado llevando una buena impresión. Claro, sobre todo porque cada quien va a encontrar, digo, perdón que te interrumpa, o sea, va a encontrar lo que quiere encontrar, ¿no? Obvio. O sea, en todas las fiestas, en todos los lugares, hay gente para todo. Sí, y bueno, de hecho, o sea, nosotros tuvimos en esta ocasión, en esta fiesta, una piscina. Y al contrario de lo que probablemente muchos pudieron haber pensado, de que se volviera así de sí, todos ahí sabroseándose adentro de la piscina, lo cual... ¡Qué padre! ¡Qué aburrido! No, pues... ¡Qué aburrido! Porque no pasó. No, pero bueno, o sea, en realidad los que quisimos nos metimos a la alberca, nadie se le obliga a hacer absolutamente nada. Pues fajarse. A los que se pusieron a ligar, por un lado estaban ligando, los que estábamos en la piscina nos estábamos aventando agua, estábamos platicando, estábamos contando cosas de nosotros y pues jugando adentro de la alberca como pues normalmente haces con tus cuates. Claro, te pedís clutch, chico. El bikini de dos piezas, no. Bueno, para los que no saben, hace un buen rato que me llevo con estos chicos y tuve la suerte de asistir a la Marcha del Orgullo hace un mes en el DF, pero sobre todo de asistir a la Fiesta del Orgulloso que organiza Bermex. Bermex. Sí. Y las circunstancias, bueno, se me hizo como muy distinto, ¿no? En la fiesta del orgullo oso, sí habían muchos hombres gorditos sin camisa, pero muchos de estos eran como señores más, señores al final de cuentas, sí, gente más grande, más maduros. Lo que descubrí en el café de chocolate es que los interesados o los participantes son más chavos. Sí hay señores, o sea, sí llegaron gente, sí llegó gente, claro, más madura, pero acá son chavos como más que están iniciando o que ya llevan un tiempo, pero no llegan a tener cierta edad, o sea, no se pueden considerar señores todavía. Claro. ¿Cómo ven la situación ustedes? ¿Creen que este nuevo ambiente de osos en Yucatán se está formando por jóvenes con una nueva perspectiva, con una nueva manera de ver la comunidad? ¿Cuál es esta nueva visión que se está proponiendo, por así decirlo? Mira, pues es que te voy a decir, sí sería un poquito complicado, ¿no? Somos una comunidad relativamente joven. Lo que es la página lleva, me parece que 2 meses arriba. Y pues, bien que mal, empezó este Pander a organizarlo. Pander, pues, no es mayor de 30 años, me parece que tiene 28 años. Ya te quemé, amigo. pero bueno, y pues le empezó a decir a sus amigos que él conocía, y pues obviamente sus amigos puede que sean contemporáneos. Igual hay amigos que pueden ser más grandes y cosas por el estilo. Que son bienvenidos, supongo. Ah, claro, todo el mundo es bienvenido, desde cachorros, chasers, admiradores, osos, daddies, o sea, todo. Bear friendly. Ah, claro que sí, los bear friends, claro que sí. Sobre todo que yo creo que al final lo importante un poquito de esto es también darnos a conocer en la comunidad, que era lo que, bueno, en tu caso, pues ya la has conocido. Digo, hasta con la fiesta del Bear Pride. Y pues si se está formando por jóvenes o no, en la fiesta, digo, ya no tuviste chance de ir. Ya iba como que más variedad de edad. Yo creo que el café fue como el piloto, y sí, tal vez llegábamos como que más jóvenes, porque al final de cuentas, pues los jóvenes estamos como que un poquito más, no sé, en el rollo de las computadoras y todo esto, pero también la gente ya un poco más grande, ya los que son ya más osos, pues ya están, o sea, ya están también yendo, están empezando a interesarse. Y además, digo, lo que se podría decir que la comunidad, una de las cosas que más nos identifica, nos une, ¿no?, es la cuestión de la fisionomía, ¿no? Entonces, a veces, digo, los grupos de osos son casi siempre gente gordita, velluda, ¿no? Pero en el caso de lo de la edad, te decía, bueno, acá en Mérida siempre han dicho, es que, bueno, puede ser que no hubieran osos, pero en realidad gente gordita, estamos uno de las ciudades, creo que la ciudad con más sobrepeso que hay en México, o sea, acá hay mucho gordito, eso es evidente, puede haber ositos, o sea, gorditos, velluditos y todo, pero sí hay un poco de desconocimiento de lo que significa, digamos, esta identidad como oso, lo que es la cultura oso. Entonces puede haber mucha gente gay, o sea, en el ambiente gay, que cumpla con esta fisionomía, ¿no?, con esos atributos, esas características para ser un oso, pero lo desconoce. O sea, lo que pasa, por ejemplo, en otras ciudades, bueno, como en el DF, es de que el grupo de los osos ya lleva, no sé, digo, más de 10 años, ¿sí? Y en las marchas la participación de los osos ha estado desde hace muchos años y ya están muy bien identificados. Entonces, digamos que bien producida, además, claro, creo que es de los mejores. Entonces digo, acá pasa de los más esperados, claro, igual, sí, de que, bueno, casi atrás. Como todo, ¿no?, aquí en Mérida, digo, cada vez, bueno, desde que empezaron las marchas, ya más gente sale a marchar, hay más gente que empieza a conocer, ¿no?, cuáles son estos lugares. Y tal vez, digo, como él decía, una de las cosas que nos hace tomar ventaja sobre las anteriores generaciones, por ejemplo, los medios digitales, el internet y los foros, Facebook, empieza a encontrar gente, ¿no? Y pues yo creo que no es que la gente más joven tenga más acceso, tal vez igual esa gente más grande pueda tener más acceso, pero pues no están, o sea, no les tocó. Entonces, como que yo creo que por eso, en este grupo, lo que sí habría que ver es que el rango de edades, sí hay desde chavos de 18 años, 19 hasta gente pues mayor, ¿no? O sea, pon tu gente ya, por ejemplo, en la fiesta ya había personas como de 40 años para arriba, o sea, sí. Ya fue como más abierta. Sí, y de hecho, pues de lo que decía Chango, pues este año un compañero de trabajo me comentó, ¿no? Yo fui que había visto a la marcha, no había marchado, pero vio la marcha y vio por primera vez una bandera ursina dentro de la marcha. Ya, O sea, sí ya nos estamos empezando como que más a dar a conocer en aquí en Yucatán. Okay. Ahora, si bien es como difícil tener un lugar exclusivo para osos, sobre todo en Yucatán, en Mérida, ¿han pensado tener como fiestas en los lugares donde a los que la comunidad en general les ha sido, pero que sean específicos de la comunidad de osos? Así como se han creado estos famosos les viernes o viernes para chicas, por lo general, ¿han pensado ustedes tener sus propias fiestas o que la comunidad de osos, mejor dicho, tenga sus propias fiestas en alguno de estos lugares? Pues yo quería comentar algo rápido. Yo creo que eso depende en gran medida de... Porque digo, es acercarse a la comunidad. Sí, y es lo que se espera, ¿no? Con este grupo y se espera, y sea como que lo ideal, ¿no? Pero yo creo que tendría que ver mucho con la participación, más allá, es una participación activa, más allá de estar dentro de la página. Ya en la página ya hay 220, me parece, o sea, ya son muchos, y con eso dices, bueno, puedes hacer una buena fiesta en un antro, pero digamos, tenemos que empezar a juntar ya un mayor número de gente, y gente que realmente, o sea, digamos, gente activa, ¿no? Que pueda ir a estos lugares, y que, digo, finalmente los antros, como lo quieras ver, también es un negocio, ¿no? Claro, pero igual, o sea, como se hace en las diferentes discos, porque ya tenemos 4 en Yucatán, sí. no se cierra solamente a la comunidad, sino que la fiesta es abierta para toda la comunidad, sí, claro, preferentemente para osos, o con una zona como VIP, por así decirlo, a la que tienen acceso los que son parte de la comunidad o personas interesadas en formar parte de la comunidad de osos. Fíjate que, o sea, digo, realmente ahí sí tendría que, o sea, tendríamos que empezar a ver, ahorita con la fiesta, sí, se tuvieron 30 personas, más de 30 personas en la fiesta, y pues bueno, de repente agarrar y querer empezar lo que es el grupo así más grande como para agarrar y decir, vámonos a un antro, pues, o pedirle un antro que organizara una fiesta especial para osos. Pues sí, está medio cañón por el momento, pero la idea es esa. O sea, al final de cuentas, si alguno de los gerentes o dueños de los antros llega a escuchar este podcast, pues que se pongan en contacto con los administradores de la comunidad, y pues nos encantaría, no sé, que así como se crea, como tú dijiste, ¿no? Lo que es les viernes, o de repente en algunos lugares dicen, ¿no? Que fiesta white, o fiesta de vaqueros o cosas por el estilo, que igual se creara, claro, fiesta caribeña, que realmente se creara, pon tú, una de vez en cuando una fiesta pues exclusiva de osos. Digo, a nosotros nos encantaría eso, y sobre todo pues como te comentaba, ¿no? El este jueves nosotros planeamos ir a una de las discos a anunciarnos. Sí, de hecho eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo creo que como segundo paso a lo que está haciendo esta comunidad, pues yo creo que es eso, ¿no? Ya como te decía desde el principio, es empezar a ir a estos lugares de ambiente para que se den a conocer, ¿no? Porque yo creo que habrán, como te decía, de la fisionomía, ¿no? Habrán muchos osos o gorditos aquí en Mérida, pero creo que desconocen por completo lo que es un oso. Entonces ellos, igual y tú llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Eres un osito, y te va a decir, ¿qué es esa madre, no? Entonces yo creo que sí tienes que empezar a ir a esos lugares para empezar a darse a conocer. Y yo creo que ya una vez que se empiezan a conocer, yo creo que en esos eventos en los que vayamos a las discos, tal vez va a haber gente curiosa que va a decir, oye, pues dame la página, y de esos curiosos van a empezar a decir, oye, también yo conozco a otros gorditos que les gustan gorditos, o les gustan, no sé, flaquitos, pero bueno, que tienen estos atributos, o a flaquitos que les gustan gorditos, claro, y van a querer entrar. Entonces ya se va a ir, digamos, como se va a hacer más grande la comunidad, y eso va a permitir a largo plazo de que se empiecen a hacer estos eventos, ¿no? Que sea padrísimo. Digo, al final de cuentas nosotros no queremos así como que desligarnos de la comunidad gay, sino formar parte, y pues que al final de cuentas, o sea, algo que le pasó a Chango hace poco fue que él estaba en una de las discos y de repente un cuate se acercó y le dijo, ay, mira, un osito. Pero pues eso a la mayoría de los que estamos en el grupo pues normalmente no nos pasa, ¿no? Sino que dicen, ay, mira, hay un gordito, sin enterarse exactamente pues de que existe un movimiento tal cual llamado oso. Uh-huh. Órale, qué padre. Pues hay que movernos, bueno, tienen que moverse para conseguir una de estas fiestas. Porque digo, no es tan descabellado al final de cuentas. Últimamente en Mérida han habido como fiestas temáticas por cualquier cosa. Desde los les viernes, que ya son casi una tradición, que empezaron por una de las discos más fuertes, hasta las fiestas caribeñas, fiestas vaqueras, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hacer un evento? O sea, que sea como un evento importante, ¿no? Existe Nuestra Belleza, Miss Primavera, Mr. Gay, fiestas del verano, etcétera, etcétera. Y una de esas fiestas grandes puede ser la fiesta de osos, ¿no? Que le puede convenir bastante a los empresarios, y la comunidad en general puede involucrarse, ¿no? Alguien tiene un amigo gordito y llevarlo y no sé, hacer sí, fíjate, empujarlo que a la aventura. O sea, así en cierta manera, igual como que este, o sea, en el grupo de los osos, la idea de reunirnos, de juntarnos, pues sí es un poquito porque pues nos ha pasado a todos en algún momento de nuestras vidas que vas a una fiesta y te dicen, no, pues hay piscina. Y te dices, no, pues no me quito la camisa porque, o sea, fulanito me va a destruir, o fulanito me va a empezar a perrear, o me van a empezar a decir cosas por el estilo. La idea es agarrar y juntarnos y pues en bola ir, y donde nuestro aspecto físico no importe. O sea, realmente lo que importa es pues más lo que hay dentro, ¿no? Ahora sí que en bola. Para ir en bola. Ah, está padre. Sí, y de hecho pues ya, por ejemplo, tenemos ahorita lo que es el antro, lo que es este la tarde de cine, que se va, vamos a ver la película de Cachorro, que es una película española de la comunidad. ¿Dónde va a ser este evento? En la Casa de Pander. Si quieren más información de dónde está la Casa de Pander, pues sí, por favor entren en la parte de eventos, en la liga de eventos, en este, en la página de Midware, y pues este, ahí anótense y vayan. Yo ahí en el fondo, nada más quiero aclarar, estamos en mi casa, entonces en el fondo se escucha a mi perrito Micaelo. Este, ahí el Doberman de 5 centímetros, precioso. En realidad es un French con Chihuahua, es una cruza, pero bueno, es este, ahí. No, es un caposbar finlandés. No, sí. Y pues bueno, este, otra de las cosas que queríamos hablar dentro de este podcast, pues era acerca de la participación que hemos tenido en cuanto a la página. Cualquiera puede, está invitado a escribir algún tópico, algún tema, subir fotos o proponer algún tipo de evento para toda la comunidad. Y en este caso pues se ha dado un poquito la polémica acerca de la masturbación, que si la masturbación es buena, que si la masturbación es mala, que se saca pelos en la mano. No, bueno, o sea, no tanto en cuanto a mitos, sino a cosas. Imagínense que... Imagínense la mano peluda de un güey que se la chaqueteaba a diario. Puta, no, una mano peluda de un oso, pues no creo que sea. Por eso. Que no sea. Sí. Pero pues bueno, a ver, Chango, ¿tú qué opinas acerca de la masturbación? Pues, en primer lugar, yo creo que es necesaria, que debería ser muy recurrente, muy frecuente. No, que sea recurrente, No, o sea, yo creo que este... Bueno, la polémica se daba por el hecho de un artículo que subió Emilioso, donde hablaba acerca de los excesos de la masturbación y de problemas de salud, ¿no? A partir de este exceso, ¿no? En números de veces de masturbarse, que hablaba de cierto debilitamiento, ¿no? Por agotamiento sexual. Y digamos, digo, si tanto tiene ventajas como el hecho de masturbarse demasiado, puede llegar a ser contraproducente. Pero ¿cuánto necesitas masturbarte para que te sientas como débil sexualmente? Porque, o sea, lo normal, o sea, yo aguanto unas 10 al día, ¿eh? ¿Es cierto? Pero pero sí, como... Y no estás débil. Y no estoy débil, veme. No, pero sí, muchas son cuántas. Lo que pasa es que realmente así definir el hecho de muchas, se hablaba de más de 4 al día. Y, digo, en lo personal yo como que no me encuentro un tiempo como para masturbarme 4 veces al día, ¿no? Yo creo que la masturbación pues sí es necesaria. Al final de cuentas es un tipo de autoexploración. Te ayuda en cuanto a buscar qué es lo que te gusta. En cuanto a, igual inclusive en cuanto hasta las fantasías, ¿no? Y un amigo recuerdo que nos decía mucho, no, pues sabes que yo prefiero masturbarme a la infidelidad. O... otro pues igual, ¿no? De que yo prefiero la masturbación a andar teniendo relaciones con desconocidos, que puede ser inclusive un poco más riesgoso. Es un método de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sí, yo creo que, bueno, aquí en el artículo no dejaba muy muy en claro tal vez cuál era el número, ¿no? De que en donde ya empezaba a ser esta, bueno, esta costumbre, ¿no? O sea, de la acción propia de masturbarse, cuando yo empezaba a hacer una enfermedad, una patología, ¿no? Sí. Que te pueda pues dar como consecuencia toda esta lista de de pues sí, de padecimientos que conllevaba la masturbación excesiva. Pero bueno, digo, ahí yo me imagino, yo quiero pensar que sí hablaba de muchas veces. Yo digo, tal vez en tu moto decías 10 veces, ¿no? O sea, habrá alguien que se la puede pasar chacoteando todo el día, entonces ya sería como que... Ya, pues, ya sería nocivo, ¿no? Pero, claro, porque todo en exceso es malo para empezar, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuándo sabes tú que ya te estás excediendo? Pues mira, yo recuerdo que ese tipo de preguntas, bueno, desde la pubertad uno se las hace, ¿no? Cuando ya es demasiado masturbarse. Y recuerdo que en una plática de sexología que tuve, decían que el exceso de la masturbación es cuando ya no te permite, o sea, cuando dejas de hacer cosas para pues masturbarte, ¿no? Sí, de hecho es el argumento que se maneja, ¿no? Como para entender, porque igual, digo, recuerdo, bueno, primero no hay un número de veces de que te puedas masturbar al día, o sea, no hay como una constante, decir, bueno, pues me masturbo, porque después también depende del momento en el que estás, de, digamos, de qué tan caliente estés en esos días, ¿no? O sea, en ese día, de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues hay masturbación, te puede servir para muchas, o sea, por ejemplo, para desestresarte. Sí. Entonces, digamos, si has tenido una racha de demasiado trabajo, demasiado estrés, o pues puede ser que te masturbes más veces que pues en cualquier otro día, ¿no? Con una carga más baja de... Claro, pero estrés, el hecho de que un día te masturbes 15 veces no significa que todos los días te masturbes mínimo 15 veces, ¿no? Bueno, o sea, digo, yo por ejemplo, digo, en el caso de lo que a mí se me ocurre, ¿no? Yo de repente si llego del trabajo muy cansado o algo por el estilo, pues igual lo último que tengo ganas es de masturbarme, ¿no? Pero pues igual y habrá quien llegue a su casa, se prenda su tele, ve una buena película porno o lea algún relato erótico o se ponga en el internet y pues se masturba y se relaja. Entonces, también digo, depende mucho, se hablaba un poco acerca de perder sensibilidad o del hecho de que... ¿De que te salga callo? Ándale, no, yo también creo que depende pues de qué tan duro te des, ¿no? Digo, igual y hay gente que pues se masturba igual y nada más frotándose un poquito. Yo me acuerdo de haber visto una película buenísima donde había un güey que se masturbaba solamente con una pluma, o sea, una pluma de ave. Se empezaba a todo el pito rayado. No, o sea, felices por donde sea. Sí, hay mensajitos de aquí estuvo fulano, ¿no? Se venía. No, o sea, con una pluma así como de ave, una cosa así, se empezaba todo. Ajá, y llegaba al clímax, o sea. Yo una vez vi una porno hablando de la masturbación con objetos y con animales, en donde un güey se ponía leche, o sea, leche normal en el glande y tenía un gatito. Ay. Entonces el gatito le lamía el glande hasta que el güey explotaba. ¡Qué horror! O sea, sobre todo porque que yo sepa la lengua del gato es rasposísima. Pues tú qué sabes. No, pues sí. Hay gente a la que le gusta la mordida de cabeza. Guay, no, pues ¿no? O sea, digo, al final de cuentas cada quien se masturba como se le antoja, ¿no? De por sí hay artículos que he leído donde existen como 10, 20 formas como de poder chaqueteártela de distintas maneras. Creo que hace poco encontraste una página que involucraba un melón, algo así. No, sandía. No, yo vi una de melón. Yo vi una de sandía. Esa página a mí me pareció muy melón, interesante. Y bueno, si la tuviera ahorita a la mano se las daría. Pero una página donde enseñaba a hacer juguetes sexuales de manera casera. Entonces, por ejemplo, hay estos, las flashlights, ajá, que son así como las vaginas falsas, ajá, en donde tú puedes masturbarte. Te enseñan a hacerlas con rollo de esponja y con estas como plástico con el que envuelven la carne, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Le puedes pintar incluso los labios y todo, ¿no? Y había una, por ejemplo, de cómo masturbarte con un melón. Y era un poco un proceso un poco complicado, no era tan fácil. Yo pensé, no, pues le merecías al hueco el melón y ya, ¿no? A tu horma, ¿no? Y acá no, era incluso calentarlo en el microondas, no sé, ponerle ciertas... No creo que le tenías que poner incluso algo adentro, ¿no? Para darle más la consistencia. No era muy, muy complejo, pero me pareció muy interesante, ¿no? No terminé de leer todos los juguetes que había, pero... Pues sí, y cada quien encuentra, ¿no? La manera de... Claro. O sea, hay gente que le hace agujeros, no sé, a las almohadas o... ¿Las almohadas? Sí, con todo de todo. Te tienes que ver, X-Tube, güey. Sí. Una galería de... Sí, te encuentro, te digo, o sea, cada quien sabe nada más, o sea, siempre tratando de tener cuidado de no lastimarse y de, pues, no sé, inclusive ¿y no si tratar... lastimarte está entre tu forma de masturbarte, ojo? Sí, ahí no, sí, bueno, sí, creo que hay un problema, cabrón. No, o sea, igual y no sé, o sea, típico, no sé, se me ocurre la típica escena de medio sad o erótica de tirarte un poquito de cera en el pecho. Pues bueno, digo, pero ya... Eso es un stripper en una de las discos. ¿En cuál di? En Angelus. Órale. ¡Gol Angelus! No, y pues, no sé, igual ahí, o sea, me acuerdo que en una ocasión vi en una página de un animador, japonés, que se llama Tagame, que decía, cuidado, no entres a esta parte, o sea, si eres sensible, y ahí voy de necio a verlo, y era dibujos de tipos así con el pene erecto y donde se están cortando, ¿no? O cosas por el estilo. Digo, igual y ese tipo de cosas, ajá, igual y no están muy chidas, igual y habría que, pues no sé, investigarle un poquito más acerca de eso. Cuidado en esas prácticas, ¿eh? Bueno, pues sí, entonces, acuérdense, la masturbación, pues, digo, siempre y cuando les deje hacer otras cosas, que no claro. solamente los meta dentro de rollo de siempre estarse masturbando o dejar de hacer cosas, y pues siempre cuidándose, ¿no? Y protegiéndose. Claro. Sí, y además yo creo que algo que decías de la autoexploración, y de hecho del conocimiento del cuerpo, o sea, yo creo que yo conozco gente que no se masturba, o se masturba poco, y en realidad, yo no sé, bueno, tal vez... qué tan buenos puedan ser, ¿no? O sea, yo por ejemplo creo que la masturbación te sirve incluso para, pues no sé, para atacar ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, como la eyaculación precoz, porque pues la única manera de controlar, por ejemplo, tu orgasmo, claro. controlar la eyaculación es a través de muchas veces de la masturbación, ¿no? Justamente respecto a eso, muchos de los ejercicios para durar más, para saber que te gusta, o como dinámicas para que en el acto sexual seas mejor y más rendidor, se experimentan durante la masturbación. Es el momento indicado como para reconocer tu cuerpo y cuáles son los puntos como más sensibles en ti, y qué hacer y qué no hacer cuando estés con una pareja, ¿no? No es lo mismo verlo en una porno y decir, así le voy a hacer, claro. a en realidad intentarlo uno contigo, ¿no? Sí, claro, y pues sobre todo, ¿no, chavos? Si tienen alguna duda o algo, pues siempre hay sexólogos, siempre hay lugares, o inclusive aquí mismo entre los comentarios, si gustan dejarlos, digo, siempre es bueno agarrar y recurrir, buscar información y o desmentir cosas que hayamos dicho que no claro. pueden ser. Eso que dicen de que no te puedes meter una piña por el culo, es una gran mentira. Wow, no me lo imaginaba, debo hablar bastante. Bueno, regresando a XU, yo he visto... compactadores de latas que son, bueno, anos compactadores de latas. Wow, wow. He visto gente que se mete manzanas, calcetas, todo lo que puedes imaginar. No, pues hasta animales, ¿no? No, pero siempre pregunten, antes de explorar algo así, traten de primero de preguntar, de informarse. Pues. Claro. Si vas a mascota y te compras un hámster, ¿para qué lo vas a usar? Y sí, tal claro, vez o sea, el empleado el te pueda. No suele soportar la presión del. Y un arañazo en esa, y en un arañazo en el músculo de ano puede provocar una operación. Exactamente. Entonces, pues bueno. Entonces, eso es todo en cuanto a lo que queríamos hablar acerca de la masturbación. Y pues bueno, les invitamos a los próximos eventos. A masturbarse. Claro. Pues sí, sanamente y pues informados. Y también invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener. Denle clic a la parte donde dice eventos. Ahí están. Por el momento dos eventos que son la ida al antro el día jueves 13 y el sábado 22 vamos a estar en la casa de Pander viendo películas, y pues por favor confirmen asistencia, anímense a ir, pregúntenle. Sí, perdón que te interrumpa, son muy importantes los comentarios, y por ejemplo en la parte de los eventos, como les decía, hay una parte, o sea, hay una sección donde puedes, una pestañita o lo quieras llamar, donde puedes poner tu, confirmar tu asistencia y puedes dejar comentarios, ¿no? Igual creo que sería muy de ideal, ¿no? Que llegar, pudieras dar comentarios acerca de qué otras películas quisieras ver, o no sé, recomendaciones, ¿no? Para los eventos. Y pues el quien tenga ideas, ¿no? De, por ejemplo, de películas de temática gay o exclusivamente oso, porque pues en realidad nosotros no conocemos tantas, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras que se nos ocurrió, o sea, se le ocurrió a Panda fue precisamente Cachorro, ¿no? Pues es como la más conocida. Pero bueno, habrá gente que tenga más acceso o haya visto más cine de temática gay y que pueda hacer una recomendación, ¿no? Pues sí, claro, y exploren la página, búsquenla, hay varias cosas ahí, pueden dejar comentarios, pueden dejar saludos, pueden mandarle comentarios privados a alguna persona, algún mail, entren al chat, se pone a veces bastante bueno el chat, y pues sobre todo socializar con todos, que esa es la idea principal de esta comunidad. Y pues bueno, dentro de este post que vamos a tener con el podcast, igual les agradecemos todos los comentarios que puedan dejarnos, así como si quieren que... O sea, si quieren estar acá con nosotros opinando y platicando acerca de los temas que vayamos a estar hablando, pues igual déjenos información de que quieren entrar y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. El día de hoy pues le agradecemos a Javi, nuestro bear friend, por así decirlo, amigo oso, que haya estado aquí con nosotros. ¿Cómo te la pasaste? Bien, pues ya vieron, eso no es, o sea, no es exclusivo de gorditos, todo el mundo puede asistir a los eventos, siempre y cuando sea admirador, amigo de osos u otro oso que quiere ser picado por otro oso. Díganle a sus amigos, puede ser una experiencia como rica para las personas que son ajenas a la comunidad o que desean entrar a la comunidad. Esto no es exclusivo de este grupo, puede entrar toda clase de personas, son bienvenidos. Claro, siempre y cuando con respeto. Nosotros vamos a tratar a todos con respeto, igual pedimos respeto. Obvio. Sí. Y pues igual muchas gracias a Chango. Ah, de nada. Acá voy a estar, creo que todos los siguientes podcasts. Y pues sí, también le agradezco a Javi, es un amigo desde muchos, muchos años. Y pues sí, él ha tenido la oportunidad, mejor dicho, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir, nuestra experiencia en el ambiente de los osos. Pues compartirle un poco lo que nosotros pensamos acerca de lo que es la comunidad, o sea, la comunidad oso, la identidad como oso, ¿no? Y pues creo que él lo ha comprendido, ¿no? Él ha vivido también cuando asistió a la fiesta del orgullo oso, creo que le quedó muy, muy claras las cosas. chiche con osos. Así es. Y pues bueno, recuerden, yo soy Kenzo Panda y pues les agradecemos por escuchar este podcast y hasta luego. Despídanse. Adiós. Y pues esperamos el próximo, esperamos sus comentarios y esto fue Podcast Midbird.